cooking remix. Where are you cooking? 2023. Spaghetti Hepa. Pero, dímelo, Leia Joker. Manolete. Marciale. ¿Qué? Ah. Llegamos pa' que sepa tener cuenta. Conéctate. Con un pase fui goleando de flor en Mbappé. Me quedaron atrasados, hablaron neto, agilado. En el remix con notado fue porque no respetado. No, no, te sale puro anormal. Criminales, lo tengo comiendo cereales. Si tú quieres que me sobre, da la hora. Elige, tengo bolsa de altos colores. Quiere que la hagamos con ella, colabore. Pa' tener un poco más de seguidores. No me presentes a tu amiga, que puede que yo la adore. Puede que a nuestra fiesta, pa' que se incorpore. Tengo anestesia pa' calmar tus dolores. A los lloritos más pa' que te enamore. More, more, no te demores, que soy impaciente. Vamos a guarachar, elige tu mejor lente. Tengo que andar legal ahora que me oye. Más que te dejamos nadie sin patente. Vente, que en el puente tengo oyente, te voy a dar a los disquicios, solo los transparentes. Perreando este no para y me dejaste caliente. Vamos donde no haya tanta gente. Mujer en la discoteca, puro fío, no está en hueta. Lo humilde porque soy de Yeca. Nosotros somos el corte, pa' que sepa, pa, pa, pa' que sepa, pa, pa, pa' que sepa, pa, pa. Que sepa, pa, pa, pa, pa, pa. Ella quiere que está mina. Fumando fino se le quita lo de fino. Le gustan los gantes y la fiesta clandestina. Se la cantamos en un nivel que está muy por encima. De ustedes, pa' qué, po. Si uno le mete como yo le meto. Y su biberón y no es secreto. Puro besado neto. Si vete, si falta el respeto. El marciano dice que la movie ya empezó. No estamos en atraso. Se mordieron porque el Cheru lo pasó. Dio la cosa, guatones lo mazó. Gracias Dios por el ki que me mando. Sepan, con nosotros no van. No, no, no gusta contar plata y tomar el lago. Por mi hermano me tomo una lemon, fumo un escano. No, no le llegan y no le llegará. Tu guerra, que estamos todos bien. Fumando una cucha arriba de la calle. Después te va a poner en cuatro cuando lleguemos al hotel. Y vamos a terminar bebiendo un honey de miel. Millonari, llego en el polar y la glopeta necesaria. Por si aparecen los gil en el party. Y en el Remy ready fumando una mari. Con el Duncan, chuche tu mari. La fecha viene edita, la gente corte. Salgo pa' la calle con mi porte. Me robo la peli pa' que me soporte. Ganando sur a norte, venimos en la pena norte. Tenemos flow puro como un perico sin corte. Pa' que sepan, pan, pan, pa' que sepan, pan, pan, pa' que sepan, pan, pan, pa' que sepan, pan, pan, prrrr. El punto 40, pa' que sepa, tenemos adaptadores, la ropa en los suspensores, pa' que el punto está pisado en tiradores, 5.0 son todos los motores, en breve tumbamos los giles que tiran mentales, pa' que usted jaje ore. El 40 el que la monta, bajo el agua, aquí con el que corta la torta, armamento, guerra, nave, ficha y una corta, aquí puro rompejao que tú no lo soportas, pa' que 500,000 pa' formar el desacato, mujeres bellas, vamos, le de misión, G de tus y congelato, haciendo chao pa' no estar más pato, chamaco iluminar y no se tire. Que firmamos con Chato. Si va a tirar, dale tú, montate. Te gusta venirte con el mandate. Fuente a flota o andan en el viaje. Y por el lado los paje. Pa' que jepa, pa, pa, pa' que jepa, pa, pa, pa' que jepa, pa, pa, pa' que jepa, ratatatatata. Pa' que jepa, pa, toma pepa, pa. Dice que prepa, pero yo no pa' pago. Bajo pa' allá, le doy ratatata. Se pone loca, será la que ta, ta, ta, ta. Tal vez, no sé, como percoce. Trabajo con roce, te hace codoso. Supo yo lo tuvo, que no me hablase. Se combinaba el más que mi goce. Seré que la rompa, así que van fan selecta. En mí una vez se monta el hombre. Tu bus y no se comporta, si se te reclama, está la puerta. Hollywood, fuck the shit. Nosotros somos el corte, te cortamos y no conocí corta real. Mercedes siempre el porte. Dile a tu amiga que ella se comporte. Voy a darle un pase y hacer que se transporte. Dale hasta abajo, aquí no hay relajo. Hacer plata pa' mi cabrón ya no es trabajo. En tu comuna dicen que vos soy estropajo. El marciano la trajo. Vamos a poner la boca abajo. Dale chori, montate que andamos con la poli. Trae a tu amiga pero no te enamorí. Tenemos tu simoli. Aquí de menor somos tipoli. Pero toca ya o no suba history. De menor que yo me paso en la yeca. Siempre rompiendo en la discoteca. Ustedes nunca me han visto en la seca. Nosotros somos el corte cabrones pa' que sepa. Pa' que sepa, pa' que sepa, pa' que sepa, pa' allá le gusta el factor, de la movie el actor, wow. Llegué con par de fleites vestidos de pastor, el martillo de Thor, debajo el jacket Dior, yo no quiero super power, no quiero el powerball, wow. Y una modelo que me mueve el culo como lo hacen Megan, tranquila que yo me encargo de estos bobos si se pegan, cuando si crees fama y llega, los despegan, los míos son asesinos y ustedes putas que bregan, están en un viaje cabrón, se les nota. Están buscando que en medio de la frente les haga una tota. Ustedes son chotas, mujeres con pelota. Y como suena el R cuando azota. Un viaje cabrón se les nota. Están buscando que en medio de la frente les haga una tota. Ustedes son chotas, mujeres con pelota. Y como suena el R cuando azota. Pa' que sepa, pa' que sepa, pa' que sepa, pa' que sepa, El León, Free Mission Body, La Nueva Llevo, Free Leve, Pa' que sepa, oye, El Remix, El León, 2023, por siempre Galegali, tú eres el rey, Secret Family, el punto 40, estamos ready, quien diga Chris Moore, siempre la merienda, Marciano, Liga los Cheru, ahí va la calle, tiene Chiquil del palabreo, Dios mío, somos activos. Chiri PR, dímelo Tacho. Jugado el norte, los caberos. Bendiciones para todos los angelitos que nos cuidan desde el cielo. Sacándome la guapo. Quedan de corte. Nosotros somos el corte. Para que sepan.